A partir de este momento, Punto y Círculo, espacio informativo del Sistema Popular de Comunicación Socialista. Abran paso con el alma, abran paso, que se viene la comparsa. Estamos dialogando en la mañana de hoy desde la web radio CDP La Biglietti con las compañeras Brenda Parra y Juliet Cortés. Son, pertenecen o forman parte del equipo de trabajo de Zona Educativa Táchira. Y bueno, hoy se ha realizado una actividad bien interesante, participativa, protagónica por parte de los niños, de docentes, de diferentes planteles del municipio. Tengo entendido de que esta actividad también se realiza en diferentes partes de Venezuela, en el marco de los 7 años del Plan Canaima, donde se distribuyen estructuras tecnológicas para niños, para niñas, pero también para los docentes, en lo que tiene que ver con la consolidación tecnológica y el aprovechamiento pedagógico de las tecnologías. Vamos a empezar con Juliet con respecto a lo que significa la estructura tecnológica para el soporte educativo del proceso pedagógico a nivel del Táchira. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, el proyecto Canaima se desarrolló o se dio en pie en el 2009, cuando el presidente Hugo Chávez dio a este proyecto el donar o el dotar a los estudiantes, niños y adolescentes este recurso tecnológico con el fin de poder realizar un cambio de este sistema tradicional educativo con el que veníamos trabajando para vincular las áreas o las tecnologías en él para poder realizar o dar un aprendizaje más significativo en cuanto al uso del recurso de las canaimas. Uh-huh. Las canaimas se trabajan en la parte de primaria y parte de media general. Con respecto a las canaimas, en la parte de las canaimas de primaria se trabajan con HADAS. Las HADAS son actividades digitalizadas de aprendizaje significativos para los niños de primaria. Y en media general se trabajan con infografías. Estas son pantallas, solo son páginas que donde van enlazadas y nos llevan a otras pantallas donde se encuentra toda la información. Canaima también se está trabajando con la entrega de los chicos de bachillerato en cuarto, quinto y sexto año con la entrega de tablets, que simplemente hasta los momentos se le han entregado 77 tablets a chicos de la OVE y a los preparadores de ellos, esperando pronta respuesta del ministro para hacerle la entrega formal a los chicos que están esperando la canaima. Uh-huh. De los nuevos lineamientos que se están trabajando, van a existir una serie de cambios, porque anteriormente se le entregaba la canaima a los niños que iban de segundo para tercero y luego se le hacía un cambio a estos niños por la canaima. Ahora no. Este recurso, si se le entrega a un niño de segundo grado, debe cuidar ese recurso hasta que esté en cuarto, quinto, sexto año, porque ya el recurso no va a ser renovable. Uh-huh. Debido a la crisis económica que estamos pasando a nivel nacional. Lo que sí me supongo que va a haber son actualizaciones de los contenidos de esas canaimas. Actualización de esos contenidos sí vamos a trabajar. Uh-huh. Con eso sí se le va a actualizar, pero entregar como tal recurso tecnológico como anteriormente lo hacíamos, no. Simplemente aquellas que se les dañe porque vengan de agencia dañada, sí se les va a hacer el cambio. Bien. Me gustaría también consultar a la compañera Brenda. La compañera Brenda también está responsable, aparte de también como su área profesional, desde el punto de vista legal en la zona educativa. Hay algunos aspectos, creo que es oportuno, porque es una de las preguntas que nos hacen reiteradamente, ya sea vía telefónica, a través de las redes sociales, con respecto a qué pasa con el mal uso de las canaimas, en el sentido de que hay denuncias, ustedes la deben conocer mucho mejor que nosotros, de que docentes, padres, representantes, inclusive hasta propios estudiantes le quitan el sistema operativo libre y instalan software privativo en esas canaimas. ¿Eso es realmente un problema para el sistema? ¿Son casos aislados? ¿Cómo han manejado ustedes este tipo de denuncias? ¿Cómo se trabaja con estas familias o con estos planteles para efectivamente concientizar de que el plan Canaima contempla y se desarrolla sobre una base de software libre. Bueno, sí, ciertamente el proyecto, dentro de sus fortalezas o su iniciativa, es la promoción y desarrollo del software libre. Uh-huh. Como el Ministerio de Educación, en aras de masificar el uso de este, ha colocado en las entregas de las Canaimas, ¿verdad?, las normas de uso de los instrumentos tecnológicos. En este sentido, solamente se le hace las acotaciones a los padres y representantes que devolverlas de manera reiterada a retirar los software, pues ahí definitivamente eso se pasa a la parte legal. Uh-huh. ¿Ok? Porque también entendamos un poco que muchas veces no es el niño el responsable, porque el niño no te desmonta un programa. ¿Sí? Todavía no hemos llegado a ese nivel de formación como para decir que el responsable es el niño. En ese sentido, si no se hace la responsabilidad propiamente a los padres. Ahora bien, hay algo que sí ocurre dentro del punto de vista de defensa de los derechos y del desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes, que es que cuando se hacen descargas de programas para la pornografía infantil o contenidos inadecuados al desarrollo integral, pueden ser pasados al Ministerio Público, ¿sí? Donde se denuncia plenamente a la persona que desarrolló eso. De hecho, nosotros hemos tenido casos de familiares que manejaban videos pornográficos donde los niños los presentaban a sus propios compañeritos, pero eran bajados por los padres. Eso los defensores educativos han venido haciendo un trabajo más. No se retira el equipo propiamente al niño, sino que se le hace la denuncia formal ante el Ministerio Público al padre, a la madre o al familiar que haya hecho eso. Y en el caso de los docentes, tenemos entendido también, varios comentarios nos han llegado con respecto a que los docentes, por ejemplo, no se familiarizan con el uso del software libre, dicen que están acostumbrados a trabajar con el software privativo y, bueno, estos elementos tecnológicos también por parte de algunos docentes. Claro, ahí tenemos que reforzar un poco la parte de formación, porque es decir, ciertamente el software libre es un poquito complicado y para quienes no están acostumbrados, entonces les cuesta un poquito adaptarse al nuevo sistema. Entonces una cuestión inclusive de formación, no es tanto si sirve o no sirve, sino de que como el sistema es un poco más diferente que lo que es la base, el uso básico de los Word y eso, entonces por eso es que el docente apela por el otro, pero yo creo que es más de formación que de cualquier otra cosa. Pero estamos hablando de un problema endémico, estamos hablando de casos puntuales, estamos hablando de casos circunstanciales. Claro, son circunstanciales. Uh-huh. Ahora bien, todo está también en el docente. Muchos de los casos del cambio del software también se viene presentando es porque quien tiene la tarea de la formación ni siquiera maneja el programa. Y al no manejarlo, cuando vienen las dudas por parte de los estudiantes, para ellos se les hace más fácil de decir que sí, que es mejor el sistema Windows operativo. Uh-huh. Pero es por un problema de desinformación, ¿no? Ok, es lo que nosotros visualizamos. Ahora bien, en el área de la División de Comunidades Educativas y Unión con el Pueblo, precisamente una de las cosas es que también a través de los diferentes programas, se pueden desarrollar aspectos culturales relacionados al bolivarianismo, la identidad nacional, ¿sí? Uh-huh. Y inclusive se pueden trabajar lo que es la cultura de paz, acuerdos de convivencia, salud, todos esos programas. De hecho, los Fundaví, Canaima, ellos tienen la apertura para que tú presentes contenidos para ellos adaptarlo y poder, cuando se hacen las actualizaciones, poder presentar esos nuevos contenidos como una forma de refrescar lo que ya están trabajando ellos. Entonces, más bien, la motivación sería a trabajar nosotros en proyectos creativos donde pueda usted coinstitucionalmente ir adaptando a las líneas o orientaciones de las instrucciones viceministeriales que nos han venido enviando a lo largo de todo el año escolar en las diferentes áreas. en el área de cultura, en el área de deporte, en el área de protección, ¿sí? Que son áreas que permiten el desarrollo integral del niño, niña y adolescente. Bien, estamos en Punto y Círculo Comunicacional, en la web radio CDP La Biglietti, aquí de Corresponsales del Pueblo, desde San Cristóbal para toda la patria grande a través de internet, y dialogando con las compañeras Brenda Parra, ella es jefa de División de Comunidades Educativas y Unión con el Pueblo, vamos a después explicar un poquito cómo funciona esa estructura, y la compañera Juliet Cortés, ella es jefa de la Oficina de Informática de la Zona Educativa del Táchira. Y la compañera Brenda comentaba recién con respecto a las bondades educativas, pedagógicas dentro de del uso de la plataforma. Siete años del Plan Canaima. Obviamente que desde aquel 2009 hasta la fecha, muchos avances se han venido haciendo dentro de lo que son los planes o por lo menos los sistemas operativos que incluye el proyecto Canaima para el desarrollo. Por ejemplo, el profesor Eliazar recién lo decía, el tema de los idiomas, el rescate de los idiomas autóctonos venezolanos, de los pueblos originarios, para fomentar el conocimiento, para el reconocimiento de las naciones originarias de Venezuela. ¿Qué otras innovaciones ha venido teniendo o sufriendo el Plan Canaima en esos siete años de vida? Bueno, en ese caso de las innovaciones que estamos hablando, de los contenidos, más que todo nos vamos a reforzar, porque como el acto es de la parte de los avances pedagógicos del contenido, bueno, las HADAS, como anteriormente lo estaba pronunciando, ellas actualmente se rigen bajo un lineamiento que manda Caracas. Esos temas los escoge Caracas. Aquí quienes tienen que hacerle ellos son las modificaciones de la parte de diseño para que sean más dinámicos y los estudiantes puedan adaptarse a esos contenidos con mejor facilidad. Hasta los momentos, pues se ha tenido trabajando con la que es la parte cultural de Venezuela, apuntando a que los niños conozcan los bailes folclóricos, por medio también de la Canaima aprendan a jugar ajedrez, que son juegos recreativos para ayudarles a ellos a desarrollar la parte lógica. Avances como tal, así pues de temas, no hay una propuesta que están trabajando las profesoras, que dicen que no pueden hasta el momento nombrarla, porque hasta que no sea aprobada por Caracas, ellas no pueden hablar de esa propuesta. Y en lo que tiene que ver con la diferenciación geográfica, digamos así, supongo que los contenidos que tiene un plan de esta naturaleza para el este o el centro del país no debería ser igual para la zona de frontera, por ejemplo, que tiene otras realidades que difieren de lo que son la cotidianidad en el centro o en el este del país. ¿Hay esa diferenciación? ¿Se maneja un plan nacional genérico? ¿Cómo es la adecuación para la zona de frontera específicamente? Ahora también estamos dentro de lo que es la misión Nueva Frontera de Paz, por ejemplo. ¿Eso está abordado dentro del Plan Canaima? No, hasta el momento se ha estado hablando todo en general. No se ha enfocado en la parte de frontera. Si tocamos algunos puntos que es lo de la historia como tal de Venezuela, la separación, pero como tal así son las fronteras. Pero hay perspectivas de que eso se haga. Claro, sí, es por interculturalidad, precisamente. Ahorita se está haciendo la renovación nuevamente del equipo de interculturalidad, y es una de las cosas que queremos. Renovar todo lo que es el contenido pedagógico para reforzar lo que es el nacionalismo. Es decir, una forma de lucha contra toda forma de colonización. Sí, y de dominación, en el buen sentido de la palabra, que precisamente hoy estábamos conversando de que prácticamente Venezuela tiene una frontera ideológicamente un poco débil, sí, porque hemos sido más fácil para ser adaptados a la cultura, a la mala cultura, por decirlo así, o a la descultura del pueblo, nuestro pueblo hermano Colombia. Porque inclusive los vallenatos, la cumbia, que nosotros aquí tanto replicamos, más que el alma llanera, más que un arpa, cuatro y maraca, son prácticamente como la descomposición del vallenato y de la cumbia como géneros musicales autóctonos en Colombia. Porque no se canta precisamente el vallenato colombiano originario, de cómo surge. No se canta la cumbia colombiana nata, de cómo surge, de acuerdo a sus raíces. Entonces, la frontera ha sido víctima de ese, precisamente de ese proceso de transculturización de todo lo que es la cultura, antivalores y formas de vida que nos han, como se dice, de alguna manera desplazado el pensamiento nacionalista venezolano bolivariano, en el buen sentido de la palabra. Avanzar a la interculturalidad por sobre la transculturalización. Eso sería uno de los objetivos a abordar con este plan. Porque es una forma de real de trabajar en la soberanía nacional. Exactamente. Okay. Una de las cuestiones que se han venido manejando también, inclusive es muy común escucharlo en los discursos, ya sea de las autoridades educativas como las figuras políticas, donde bueno, se exalta el carácter innovador que tiene el Plan Canaima como elemento, que efectivamente lo es, de inclusión de las tecnologías, de las nuevas tecnologías al proceso educativo, acercamiento y la democratización de las nuevas tecnologías a niñas y a niños que quizás en sus familias no tenían capacidad económica o estructural como para acercarle a esa tecnología. Tenemos conocimiento también, por ejemplo, con la Ceibalita en Uruguay, se hace un plan similar al Plan Canaima en Venezuela. En Argentina, bueno, lamentablemente hace muy poquitos semanas, el nuevo gobierno de Argentina ha desintegrado lo que es el Plan Integra, que también tiene que ver con este sistema de socialización y democratización del acceso a la tecnología. La pregunta va dirigida a... ¿Hay algún tipo de interrelación, de intercambio de información en lo que tiene que ver fundamentalmente con tu área, Juliet, del área de informática y de Plan Canaima? ¿Conocen ustedes de algún tipo de intercambio de estas experiencias a nivel continental? Que quizás, obviamente, se me está olvidando de alguna que se genere en otro de los países de América Latina o del Caribe, pero ¿hay este tipo de intercambio o cada plan funciona de forma aislada, sin puntos de conexión? Pues en este caso creo que no estoy tan segura si haya algún punto de... Pero sí creo que tomarán investigaciones, referencias de otros países que estén trabajando con este proyecto para también acomodar o adaptar algunos contenidos, algunos elementos. A las canaimas para este proyecto. Bien, hay unos elementos que también he dado ver en redes sociales y en algunos informes especiales que se socializan a través de los medios de comunicación de cómo los niños no solamente trabajan sobre software libre, trabajan sobre estas herramientas tecnológicas con los materiales que se le dan, sino también que crean ellos mismos sus propios juegos, sus propias dinámicas, cómo ha venido siendo el desarrollo del empoderamiento de las niñas, de los niños, de los adolescentes y de los propios docentes en el campo de la creación, de la innovación sobre la base de la Canaima, sobre la base del software libre. Sí, claro, hay programas en, por lo menos GYM, que es un programa que trae la Canaima, que ayuda a que los estudiantes hagan sus propios diseños, ayuden a manejarlos y así poder experimentar todo el conocimiento que ellos tienen y plasmarlos en la Canaima y poder trabajarlos con ellos. E igualmente, como estaba hablando la profesora en el acto, que Canaima también tiene por lo menos AudiCity, que también es un programa que ayuda en la parte de la radio web con la que estamos trabajando. Los niños también interactúan entre ellos mismos y hacen sus propias producciones. Quisiera consultarle a la compañera Brenda, le hemos venido preguntando algunas cosas, quizás no tienen que ver tanto con el tema del desarrollo, pero sí de las cuestiones que afectan a veces los avances del proceso. Hace unas semanas atrás, por ejemplo, un grupo de estudiantes de alguna de las instituciones de San Cristóbal manifestaban que no se le habían entregado sus tablets, por ejemplo. La compañera Julieta hablaba de un poco menos de 100 tablets que se han entregado en el estado de Táchira. ¿Cómo se ha venido conteniendo esto? ¿Cómo se ha venido explicando a los docentes, a los propios estudiantes en el plan de socialización de las tablets para bueno, evitar este tipo de incidentes que distorsionan en el ámbito educativo? Y bueno, a veces estos derechos que se le otorgan al estudiantado después se transforman en una reivindicación a veces de una forma no tan correcta, ¿no? Pues sí, precisamente... El ideario o la visión que tenía el presidente de la República era lograr que nuestra juventud tuviera el acceso a todo tipo de a la información, porque en eso está el poder, el conocer, el saber. Y en ese sentido, el ministro Héctor Rodríguez, como parte de su gestión con el presidente Nicolás Maduro, tuvo una iniciativa hacia la Organización Bolivariana Estudiantil, la OBE, donde como una forma de motivación y de mantener un contacto con ellos, diseñó el programa de las tablets. Uh-huh. Para una, como se dice, o una nueva forma, porque hasta la tablet estaba como más adaptada a lo que es el adolescente, sí, no tanto al niño, sino más al adolescente. Se desarrolló así. Más aún, en aras del impacto, que de la receptividad que estos tenían en las primeras entregas, es que se trató como de extenderlo al mayor número de grupos de estudiantes. En virtud de que se presentaron algunas situaciones legales, como las ventas discriminadas de estos instrumentos tecnológicos. Inclusive hasta por internet. Sí, claro, ok. Algo que era totalmente gratuito, uh-huh, y que precisamente casi que para nosotros es como un desprecio total, porque a la final se está utilizando un mecanismo educativo, pedagógico, como una mercancía tan libre, como que es algo que va a perder el muchacho en cualquier momento, porque 10.000 bolívares los gastaba en un segundo, en cambio la tablet le permitía el desarrollo de conocimiento, tarea, investigación para toda su vida. Brenda, un paréntesis ahí, porque una de las de los elementos o de los argumentos que se escriben con respecto a esta situación que tú planteas de las ventas, uh-huh, ya sea de forma directa o a través de recursos tecnológicos, uh-huh, inclusive como el internet, que bueno, que la persona dice, bueno, no, es que estoy en mi derecho de hacerlo. ¿Es en verdad un derecho que le otorgado a esa persona a actuar de esa manera con respecto a los elementos que se le otorgan gratuitamente al estudiantado? Pues mire, el artículo de la Constitución relativo a lo que es el derecho a la educación como derecho universal me señala que yo tengo derecho a la formación educativa, pedagógica, tecnológica de la más alta calidad, pero a su vez también constituye un deber social. Y en sí hay el deber social de que si el Estado te está dando algo para tu formación, es tu deber preservarlo, ¿sí? Y es lamentablemente lo que es la intencionalidad de quienes no están a favor de la democratización de la tecnología, de lograr que el mayor número de personas que no puedan a poder quizás tener acceso a comprar una tablet, como muchos niños hoy en día, porque usted puede verificar que en todos los países un niño de segundo grado tiene una tablet, perdón, tiene una Canaima, uh-huh, que todos los estudiantes de un sistema medio tienen una tablet, porque por el costo que esto implica. En cambio, usted aquí ve que se entregaron este tipo de recursos a niños, niñas y adolescentes de escasos recursos, que quizás nunca soñaron que pudieran darse eso, porque usted clase en la clase media o en la clase alta, usted ve que la tablet o una laptop es un regalo importante para el niño. Pero ¿qué pasa para el niño de la señora que vende las empanadas? ¿Qué pasa con el niño, verdad, que la señora alquila teléfonos en la calle? Ese niño no iba a tener nunca acceso a eso. Y eso es lo que el gobierno bolivariano logró. Pero que en razón de eso y de esta forma de buscar el acabar el proyecto, es que el gobierno redimensionó ahorita las entregas y se les está haciendo única y exclusivamente para Organización Bolivariana Estudiantil y preparadores estudiantiles. Uh-huh. Solamente para ellos, ¿por qué? Porque ellos van a cumplir una función educativa, social, pedagógica, que ese instrumento le va a ayudar para eso. Más ya no como se hubiese querido hacer para todo lo que es la educación media. Por lo tanto, las canaimas que ya se han entregado desde el nivel de primaria deben ser valoradas y cuidadas por quienes la reciben, porque va a ser su única herramienta tecnológica hasta que salgan del liceo. Hay una consulta que me surge, bueno, hablando de lo que estábamos comentando recién de los otros proyectos que hay a nivel de Latinoamérica y el caso que se ha presentado lamentablemente en Argentina con prácticamente la desintegración de este plan. Y uno de los aspectos que se ha reiterado, inclusive el comandante Chávez lo hablaba mucho, que era el punto de no retorno. ¿Podemos hablar de un punto de no retorno en el plan Canaima en Venezuela? ¿Qué pasaría en el caso en el supuesto caso de que un gobierno de derecha, un gobierno neoliberal llegara al gobierno, ¿hay forma de como de mantener el Plan Canaima? ¿Hay un real empoderamiento de estos derechos adquiridos? ¿Ustedes entienden, consideran que hay un real empoderamiento o todavía falta un camino largo por transitar? Estamos hablando de 7 años de que el programa se va venido desarrollando. ¿O cuáles serían los aspectos que ustedes como integrantes de del equipo de la zona educativa entienden que se deben hacer como para... En un supuesto negado, ¿no? Tomando en cuenta las experiencias de otros países, yo creo que el gobierno bolivariano tomará en todo caso las acciones preventivas necesarias en el caso que se pueda dar la amenaza, que nosotros consideramos que toda amenaza ante la acción efectiva del pueblo en la defensa de los proyectos y logros nunca va a tener cabida. Más, yo considero que quizás en algún momento determinado la Canaima podría constituirse también como una fundación, es decir, como un proyecto desarrollado por la comunidad misma, donde la comunidad, a través de muchas formas de autogestión a nivel internacional, nacional, como hacen muchas ONG que son financiadas para derrocar gobierno, también a nivel mundial hay financiamientos para este tipo de proyectos si usted los busca. Y yo creo que el pueblo organizado es lo único que nosotros en la Unión del Sur tenemos que lograr. Inclusive con las alianzas que se tienen de Rusia y China, también es algo que podría ser factible como una forma también de visualizar esto. Y yo recuerdo que cuando Ronald Blanco Lacruz, ¿verdad? Cuando se hizo el cambio, una de las cosas que se hizo sobre todo fue preservar el manejo de las instituciones deportivas que fueron elaboradas por el gobierno nacional, y en aras de que no fueran afectadas, ¿no?, por nuevos gobiernos, precisamente se hizo el traspaso de las instalaciones a lo que era el gobierno nacional para ese momento, para garantizarlo. Y de igual manera, esperemos que eso sea un supuesto negado. Yo creo que la sociedad, la comunidad organizada, eso lo puede hacer. Además de que sí, eso es un derecho que tienen todos los estudiantes de recibir este recurso, por lo tanto creo que ahí deben de respetar, porque es un beneficio que se le está dando al niño y a la niña y al adolescente en recibir este recurso tecnológico, esta enseñanza que se les está dando hasta los momentos. Ya estamos entrando en los minutos finales de este Punto y Círculo. Estamos dialogando con la compañera Juliet Cortés y la compañera Brenda Parra de la zona educativa Táchira. En 2 minutos, ¿cómo podemos informarle a la colectividad tachirense, venezolana y latinoamericana en general, cuáles serían los pasos que va a tener este Plan Canaima, por ejemplo, en el Táchira, de aquí a lo que resta de 2016? Pues en este caso sería la principal dotar a todos los estudiantes del Táchira con respecto al recurso tecnológico, dándole a ellos también esa responsabilidad, también tanto al padre y a los niños, que deben cuidar ese recurso, mantenerlo, no venderlo como lo están haciendo, debido a que eso es un gran esfuerzo que está haciendo el gobierno para dejarle a ellos para toda su existencia en la parte educativa, en lo que van a dar, y aparte de eso, si sigue utilizándole, va a ser un recurso muy, muy necesario así cuando salgan a la universidad igualmente. Brenda, finalmente, para ir cerrando este Punto y Círculo por ahora, ojalá que sea la primera de muchos encuentros que tengamos aquí para ir hablando sobre estos aspectos y otros muchos aspectos que van a quedar por fuera, lamentablemente, de esta conversación. ¿Cómo pueden hacer los estudiantes, los padres, los representantes, las estudiantes, los docentes para hacer llegar de manera asertiva y oportuna todas aquellas denuncias o reclamos que se presenten con respecto a el uso o el mal uso del proyecto Canaima en el Táchira, para cualquiera de los... Ok, está bien. Bueno, por parte de la División de Comunidades Educativas y Unión con el Pueblo, nosotros podemos recibir las denuncias perfectamente en sede de zona educativa, bien sea a través del despacho de la División de Informática o la División de Comunidades Educativas y Unión con el Pueblo, que a su vez tiene una coordinación de defensorías educativas que está ubicada en la unidad vecinal, en la sede de la ONA, y ahí también pueden hacer llegar, inclusive cuando un niño no le brindan, no ha sido beneficiado con la Canaima por algún tipo de discriminación, etcétera, las defensoras educativas acuden y articulan con la coordinación de Canaimas para poder solventar y garantizar el derecho. Así también las defensoras también pueden denunciar, o eso también lo puede hacer perfectamente en la institución educativa ante el Ministerio Público, cualquier tipo de uso ilegal que atente contra la moral y las buenas costumbres y el desarrollo integral de niños y niñas ante el Ministerio Público. Con respecto a lo de las creo que fue uno de los puntos donde aclaramos una reunión que tuvimos en CanTV, que también está vinculado con la zona educativa con respecto al proyecto Canaima. Preguntaba eso mismo, lo de las denuncias que hacían los docentes y también algunos representantes de la venta de Canaima. Uh-huh. Ellos dicen que ellos manejan bajo una seguridad donde buscan la página y pueden encontrar la persona a quien esté publicando, pero no sabemos en realidad quién sea, de dónde sea el producto que están publicando. Por eso es una de las líneas que también está tomando el gobierno con entregar una Canaima y no volver a hacer entrega de otra, porque se le están haciendo la dotación a los estudiantes, ellos venden y entonces están esperando a que luego venga otra dotación y lo vuelvan a dotar y así sucesivamente va. Entonces, para poder ir como frenando eso, uh-huh, se va a hacer eso ahora, la entrega de una sola Canaima al chico para que él valore el recurso y no tener que estarlo vendiendo, porque entonces va a saber que no va a quedar con ningún recurso si lo llega a vender y va a perder la posibilidad de tener la canaimita junto a él. Bien, hemos llegado al final de este punto y círculo, agradeciéndoles a las compañeras Juliet Cortés y Brenda Parra. Hemos dialogado con la jefa de la oficina de informática de la zona educativa Táchira, Juliet Cortés, y la jefa de división de comunidades educativas y unión con el pueblo, Brenda Parra, aquí en este punto y círculo comunicacional desde la web radio CDP La Biglietti, para corresponsales del pueblo, el sistema continental de comunicación e información para Norte, Centro y Suramérica. Será hasta una nueva oportunidad. Desde el Táchira para nuestra América. Estás escuchando La Biglietti, tu alternativa comunicacional. Tu radio web. Radio.